CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 777ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de los ceniceros llenos de ceniza. Hay rostros de confusión aquí dentro de la nave. Hay ceniceros llenos de cenizas, lógicamente. O sea, estamos cuidándolas porque no podemos lanzar al espacio. Imagínense. No, pero hay que inventar algo. Sí, algún sistema de... No se pueden reciclar. Cuando inventen los cigarros que como se acaban se esfuman en el aire y desaparecen como no, pompas de jabón. Sería chido, ¿no? Pero uno, bueno, no se da cuenta de esta pero manera. Se podría reciclar y hacer otro cigarro. Es verdad, sí, así estaríamos. Bueno, sí, caballeros, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Estamos aquí con la tripulación de la María Tijuana. Con ustedes, el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio. Él es el único, el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Bien, aplausos de los marineros escoceses que han venido elegantísimos en el día de hoy. Sí, casi hay, no sé, hay, han traído inclusive hasta las gaitas, ¿verdad? Sí, bueno, van a ponerse a final en cualquier momento. Estábamos listos y preparados. Nosotros ahora presentamos a la productora estrella de este programa de radio, es decir, la muda. ¡Diosa bella! Sofisticación. Sofisticación, bella. Glamour. ¿Qué más podemos decir de una dama que está siempre sonriente, siempre con semblante fresco y preparada? Nada más, ¿no? ¿Para qué agregar, verdad? Damas y caballeros, ahora con ustedes lo dejamos en manos del que más sabe de tecnología avanzada en el mundo, de quien dice y ha declarado que nos están robando, que todo lo que tiene que ver con internet y con los proveedores de servicios de internet, sí, ladrones. Son ladrones. Que si usted está en estos momentos, ¿dónde era? ¿Qué país era que estaban por hacer la mamonada, amigo, que bien nos regaló? Ah, en Argentina. En Argentina. Si ustedes están en España, ya lo hicieron. En España hicieron una cibermamonada con timofónica que no para de timar a los clientes. Desaparecieron. En todos los países del mundo hacen sus timofonicadas, ¿verdad? Pero ahora precisamente... Ah, perfecto. Si tú estás, por ejemplo, en un ciber en estos momentos, sí, dices, qué chido el ciber, yo no tengo máquina, pero ahora me voy a comprar una máquina o como conexión en mi casa, y entras así como en pánico, sí, y dices, necesito un proveedor de internet, olvídalo, bórralo, táchalo con un grueso. Si alguien tiene de sponsor esta marca, bueno, lo lamentamos. Sí, se van al carajo, le estamos dando tiempo para que nos pongan un pip, pero chingue su madre igual. Telecom, que es una de las... Exactamente, uno de los monopolios de servidores de no sé qué chingados de la mierda, está va a cobrar por excedente. Es decir, no van a poder escuchar más En Caso de que el Mundo se Desintegre, lógicamente. Cuando bajas un programa de radio como este, te vuela el culo a la mierda. Cámbienlo, bueno, cámbienlo. Sí, cámbienlo. Esto seguramente las copias rápidamente, esto en el mercado va fluyendo por todas partes y rápidamente estará en todo el mundo. Y entonces tú lo único que podrás hacer por internet es decir, pilla, te ampliamos el tubo de drenaje para que puedas circular libremente por el mundo. Lo único que podrás hacer es apenas chequear tus mails. Lo lamentamos. Y a la mierda, lo lamentamos mucho. Esto es como que te digan que es la libertad absoluta en estas cuatro baldosas, ¿no? Así que váyanse al carajo y así empezamos en el día de hoy. Mentando mal, eso es verdad. Mico rompiendo todo, me parece perfecto. Ah, no lo presentó. El técnico a cargo de la María Tijuana, señoras y señores, ¿cómo estás, el Mico? ¡Sáquese! ¡Carajo con todo! ¿Qué se creen, eh? y su revolución. Es verdad, se está limitando bastante las vistas de auspiciantes de este programa, sí, pero bueno, nosotros con tener a Gabriel de Houston ya nos alcanza, nos sobra para llevar una vida plena y feliz. Así que al carajo, el carnaval toma las calles y sus comparsas grises esgrimen machetes y cuchillos, saltos al vacío sin vértigo. Las máscaras no son pintorescas y sus muecas de sociedad perfecta dan náuseas. Te reflejas en las vidrieras y un perro te mira con misericordia. Mundo de crema derritiéndose, todo da asco y suena lejos algún rock and roll. Miras alrededor y piensas, nadie entiende nada. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Buenas, buenas, buenas, gurises. Hola, Joroco. Desde Posadas, capital de Misiones, República Argentina, llega el Gorojo para decir cómo les va el Joroco. Bien, póngale. Correctamente, sí. Dice, espero que bien. Solo quería preguntarles algo. ¿Han oído alguna vez que antes de morir toda tu vida te pasa por delante de tus ojos en una milésima de segundo? Ah, sí, en un tren. Sí, en un tren y saluda. Sí, ¿no? Sí, van saludando todos. Dice, pues bueno, el lunes cuando me fui a comprar cigarrillos para el kiosco por culpa de un imbécil que me apuraba en la calle, casi me piso un colectivo. Dice, no se llevó medio auto conmigo incluido, bueno, porque Dios es grande y porque el niño elefante me iluminó el culo en ese momento. Sí que sí. Y pisé el puto freno, el puto auto, dice, y que por suerte tiene buenísimas reacciones. Pues nada, al costado del bus me vi reflejado y toda la vida se me pasó por delante en ese instante. ¡Ah! ¡Ha sido varón! ¡Ay, querido, qué feliz estoy! ¡Le pondremos Joel! ¡Oh, Raquel! ¡Joel es horrible! ¡Le pondremos Joroco! ¡Míralo ahí! ¡Si parece un Don King parado sobre sus dos patas! ¡Es su primer día de clases! ¿No está hermoso? ¡No, parece un animalito! ¡Changos, míralo jugar al fútbol! ¡Oh, es horrible! ¡Va a tener que estudiar! ¡Oye, Joroco! ¿Qué te parece si nos chaqueteamos? ¡Sí, toda la noche! Papá, me parece que... ¿Cómo decirlo? ¿Qué, hijo? Soy... Creo que soy gay. ¡No, Joroco! ¡Nosotros no tenemos dinero! ¡No eres gay! ¡Eres marica! A ver, Joroco, llegó el tío Samuel. Te va a llevar a debutar con unas putas al puterío, ¿eh? ¡Vamos, sí! ¡Vamos! Ay, creo que me siento romántico. Oye, Liliana, ¿te puedo tocar los pechitos? ¡Qué te ocurre, hijo de puta! Estoy contento, he terminado la escuela, soy feliz y ahora estoy inaugurando este kiosco, ¿eh? ¡Ah, sí, solo un kiosco! Solo para amigos, está bueno, sí, kiosco. Solo para amigos. Cerveza para todos, cerveza para todos, están sí, invitados. Son amigos. Sí, antes paguen, ¿eh? No, un momento, sí, son todos amigos, pero bueno, ahí está. Ay, creo que he llegado a la plenitud. Bueno, enseguida vengo, voy a comprar cigarrillos. ¡Ten cuidado! Ofició este túnel con una luz blanca en el fondo, Maxi Kiosco el Joroco, solo entre amigos. Y así le pasó al güey. Oh, y quedó así como perplejo. Se le pasaba el bus por delante con toda su vida. Menos que llegó a apretar el freno. Menos mal que los automóviles tienen freno. Sí que sí. Imagínate los autos si no tienen freno y vas ahí. ¿Qué sería nuestra vida? ¿Qué sería nuestra vida? Un verdadero desastre, ¿eh? ¡Qué alegría, Joroco! Verte entre nosotros. Verte entre nosotros y verte que has tenido los reflejos. Pero amigo, voy a comprar cigarros que no queda más. La verdad, no puede. Dice, bueno, toda la vida me pasó por delante. Pero bueno, muy bueno. No los oigo ahora tan seguido porque las clases, los exámenes, las mujeres, bueno, con seguridad. Bueno, y ahí está, muy apurado, el Joroco que se retira. Y bueno, cuídate, ahí te viste, ¿eh? Hola, macrones, soy el virus desde Costa Rica. ¿Qué hola, virus? Los que dicen que un día antes de que el mundo se desintegre se cogería a todas las mujeres, que a Telma, que a la muda, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué los hace pensar que lo que no han hecho en toda su pinche vida lo van a hacer en un solo día? Mejor practiquen desde ya y cómanse todas mientras puedan. Claro que sí. Y un día antes de que el mundo se desintegre en una lista y se tocan recordándoles a todas. Y saludos, el virus desde Costa Rica. Tiene mucha razón. Sí, Hola, mis amigos de la María Tijuana, aquí reportándose Gaviota. Ah, hola, Gaviota. No les había escrito antes porque tenía muchos problemas que me tenían muy triste, pero no crean que dejé de escucharlo. Ya ha pasado, Gaviota. De hecho, ustedes eran los únicos que lograban levantarme el ánimo, dice. Pero bueno, ya estoy mejor y aquí estoy de vuelta comunicándome, dice. Escuché que en el programa de ayer preguntaron si la protagonista de Mi Gorda Bella se llamaba Valentina. Yo no era muy fanática de la novela, pero sí llegué a ver varios capítulos y quería decirles que sí, la gorda se llamaba Valentina. Hemos evacuado una duda, evacuado una gorda, dijeron ocho bomberos que trataban de llevarla en andas. Dice, aquí les mando un chiste que espero que, bueno, no lo sepan, y si no, de todos modos, léanlo porque me parece que está muy bueno. No, está... ¿Cuál es? Está pinche largo. Y aparte, sí, está, es el de los superhéroes, que está la Mujer Maravilla, como, qué sé, y a alguien le duele el culo. O sea, como también el chiste es que a alguien le duele el culo. Lo lamentamos, Gaviota, creo te reprimirás nuevamente. Es el hombre invisible. Gaviota, esto para que te veas que no soy permisivo. Claro, sí. En otro programa diría, no, pobre, pobre Gaviota, viene de una depresión, sí, vamos a mimarlo un poco. Pero no, Gaviota, así te queremos, damas y caballeros, informó Gaviota desde Guadalupe, Nuevo León, México. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados siempre tanta desintegración. Mensajes cortos, mensajes leídos, mensajes por aquí. Cecilia de la Madrid, Buenos Aires, Argentina, dice: lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre es hacerles besar el culo a Bush y Bin Laden, porque ya estoy re podrida de que el mundo gire alrededor de ellos. Enrique de Guadalajara, México, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, tener sexo hasta que yo me desintegre. Gustavo de Hola, Hola, Hola. Hola, Barriga. Dice: ustedes, no, mentira. Ustedes no. No, ustedes no, que me tienen las bolas ya al plato, que ya estoy re, me tienen harto, nada, me dan en la madre. Dice: no, mentira, mi primo, dice, un gordo que siempre me jode. Ajá. Y Gustavo ya ve llegar al primo, que es el gordo que jode, y ya se pone mal. Maldito DJ, dice, ¿está bien el correo? ¿Son los de la radio? ¿Esto es en caso de que el mundo se desintegre? No, no, esto no es en caso de que el mundo se desintegre. Las escamas verdes... Disculpa, es... sí, pero este es el correo gubernamental. Sí, estás... y es para dejar lana, nada más. Nada más. Si no vienes con la, te vas, maldito DJ. Manuel es de Buenos Aires, Argentina, y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, mataría a todos los políticos argentinos. ¿Qué tal? Les habla la Papilia Rica desde Juliaca, Perú. Hola, Papilia. Dice, chingones, solo mandar saludos para la cucaracha seca por allá en Arequipa. Creo que aún soy nuevo en esto. Ya, que pongan música. Dice, bueno, lo único que pido es que mañana mismo se desintegre el mundo y que se vayan todos a la mismísima. Estoy asada y por favor no pongan las papas, cuídense. Y la muda, que no hable mucho. Ok, adiós, y esta vaina no ya mucho, fue. Bien. Nadie entendió demasiado, pero Papilia Rica, ahí está en Juliaca, Perú, ¿verdad? Carlos Quispe dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, cabrones? Hola, Quispe. Y se va. No, no es uno de los Quispe, es Carlos Quispe. Quispe. Sí, Carlos Quispe. Bueno, bien, cabrón, bien, estamos sí, bien. Sí, estamos bien. El mayor de los hermanos Villalópez. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor mayor? Chango, dice, bueno, soy de Hermosillo, Sonora, ya sabemos. Es del auto. ¿De dónde son los Villalópez? Este creo que sí, es el que ama a su carro. Sí que sí. Y le da franela, ¿verdad? Dice, bueno, aquí estoy en Sonora, México, un día antes de que el mundo se desintegre, escuchar el último programa de En Caso, dice, para saber a dónde irán para ir a poblar otro planeta, sin cabrones de mierda como son los dirigentes de este planeta. Neta. Oh, es imposible. Imposible, siempre hasta lo puedes llevar contigo. Sí que sí. Dentro de ti mismo vas y dices, no, porque ya no quiero cabrones de mierda. Te pones a gobernar un planeta tú y solo. Y te conviertes en un cabrón de mierda. Y eres un cabrón de mierda. Y ya está, es así. Los hermanos Villalópez, les mandamos un abrazo bien grande, Hola, chicos, aquí les mando dos chistecitos, dice la reina del cabrito desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, Yari! Es pésimo el chiste. Yari, voy avisando, para a lo mejor uno pone expectativas. La reina del cabrito, la ama y señora del chat, que es una señorita, pero súper importante. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, hay de todo. La verdad, no, dice que no me acuerdo si ya lo habían contado y ya lo hicieron, pues no lo lean y listo. Dice, un beso, no, nunca hemos leído este. Y comienza así, ¿no? Está un tomate, una naranjita y un huevito platicando sobre lo que querían ser cuando sean grandes, ¿no? Sí. Y ya desde ahí evidenciamos el final del chistorete. Por eso Yaridia digo que... La naranja le pregunta al tomate: oye, tomatito, ¿tú qué vas a hacer cuando sea grande? Y el tomatito le dice: ay, yo seré un tomatón. La naranja le dice: tú, el tomate le pregunta a la naranja: sí. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo seré un naranjón. Y el huevito le preguntan los dos: ¿qué van a hacer cuando sean grandes? Y el huevito en ese momento se puso a llorar. Sí. Es como para animar fiestas de... Claro. Bueno, lo que hay que tener es un mimo y alguien que cuente este chistorete. ¿Pero por qué lloraba si iba a ser pollito? No sé, es verdad. Iba a ser pollito. No, iba a ser huevón. No iba a ser huevón. Huevón. Ah, salvo que sea huevo, no... Sí. De avestruz, porque... Exactamente. Ahí iba a ser huevón y después avestruz. No empollado. O claro. No empollado. Y queda así como huevón por toda claro, la vida. Claro. Sí, bueno, es muy triste la historia que has contado. Sí, ya. La verdad que no es digna de Disney. Nos ha puesto mal. De película de Disney. Véndele el guión a Disney. El guión, sí, seguro sí, que sí. Lo filma. Hola, amics de Tijuana, México. Les escribo desde la capital de la borrachera del mundo, Juliaca, Perú. Quisiera contarles que, bueno, que lo más loco que he hecho en mi vida es haber chupado trago en mi taller de dibujo. Dice, 3 de la Universidad de Puno, y que después, cuando ya no me acordaba ni quién era, quería sacar la mierda a todos mis compañeros. No, no beba, si no sabes, claro, no beba. Digo, eso es que beben y le quieren sacar la mierda al prójimo. Debería haberte servido para pintar la mejor obra de arte. Sí, no para sacar la mierda a nadie, claro. Güey, ¿qué culpa tienen los demás que tú no sepas beber? Changos. Bueno, dice nada, y le quería sacar, y dice, y que después, cuando yo no me acordaba ni quién era, y le quería sacar la mierda a todos mis compañeros. Claro, fue inconscientemente, pero fue lo más loco que he hecho, porque yo soy una persona muy tranquila. Cuídense, amigos. Los asesinos seriales generalmente son personas muy tranquilas. Yo, por ejemplo, trato de alejarme de las personas tranquilas. Prefiero aquellos que están blandiendo un cuchillo re locos y diciendo, ¡ah, voy a matar a todo el mundo! Generalmente es mejor que aquellos que están muy tranquilos mirando de reojo como, ¿no? En forma de suspenso. Y a este le ha pasado eso. Le ha entrado alcohol en sangre y se puso como un loco. Bueno, dice, nada, cuídense, amigos, y no chupen tanto porque, bueno, les puede dar la locura. Les escribe John Dani, dice, de Quispe Zulca, artista plástico de aquí de Puno. Dice, y empieza a hablar el lengua. Ah, un artista plástico que no bebe no es un artista plástico. No, es verdad. Un artista plástico que se pone violento no es un artista plástico surrealista. Exacto. Póngale, así que veremos a qué rama del arte te dedicarás. Nazareno, este 25 de mayo, Argentina. Hola, Nazareno. Dice, yo lo que hay un... rifaría, porque todavía están con esto de la rifa. Sí, sí. Y esas mamadas. Dice, yo rifaría a la hija de puta de mi suegra, que es una rata, dice, y me está consumiendo el bolsillo. Él se queda pero como dormido. Pero una rata, Y que no, él agrega aquí, dice, pero no voy a rifarla porque nadie se la va a querer llevar. Sí, seguramente. Pero parece que él se queda descansando o algo así, se relaja y es como una rata que le va a comer el bolsillo, la suegra, se alimenta de dinero, ¿no? Ajá. Increíble. Bueno, sácatela encima. Generalmente eso funciona cuando te sacas encima a la mujer con la que estás casado. Sí, también. Con ella se va la suegra. Y bueno, si no, ponle raticida. Digo, ponle raticida para que ella vaya a lugares donde hay ratas verdaderas, digo. Ah, que después claro, en los titulares de los diarios, muere vieja de mierda, envenenada, y la culpa es suya. Ay, que se jodan. Porque, es verdad, no crean todo lo que escuchan en la radio después de cosas. Si una dice que es una rata, yo le pongo raticida. Claro, para eso están, es verdad. Claro. Ven la rata asesina. O sea, hago un lugar donde pueda vivir en paz y que no me joda a mí. Póngale Japón. Claro. ¿No? Sí, o Argentina para los chinos, póngale. O Argentina para los chinos. ¡Qué chingón! Hola, hispanos del universo, un saludo para la comunidad oscarense del espacio interestelar. Entre otros, dice, luego yo quisiera expresar mi más sentida repulsa para el voto republicano yankee y decir que las hijas de George Walker, de Texas, dice el tío Bush, son actrices porno, las muy putas perras, grandísimas bandas de hijo de puta, dice el tigre Patons. Dice, ya está, amigo. Está bien. Han votado en contra de los casamientos gays, en contra del aborto, en contra de... Y bueno, madre. Ahora vienen todos los atentados. Sí. Bueno, es que... ¿Qué te lo vas a hacer? Si tienen este programa, lo están grabando por lo de la PC. Escuchen, una cuestión. A nosotros nos caen bien las actrices porno. Sé que sí, pero no las hijas de Bush. Hijas de Bush, no. Por más que se pongan en pelotas, no nos caen. No, padre, Bueno, hola, aparte, mira, borracha, no, mira, no. Tienen problemas con el alcohol, pero eso es sedentario, Sí, sí, sí. Dice, hola, mi nombre es Jaime Heredia. Ojalá y puedan poner mi foto en su website. Imposible. Vivo en Miami, es imposible porque aparte, ¿por qué hay gente que no escucha este programa? O que por lo menos no se comunica, a lo mejor me estoy equivocando. Y lo primero que hacen es mandar su foto. ¿Tan exhibicionistas son? No, ¿qué no creen? ¿Que entra gente del canal de las estrellas a ver el sitio? Aparte en Miami ganó Bush, así que no. No, claro, te jodes por haber votado mal en la Florida. Bueno, dice, gracias anticipadas. Por cierto, su página está super nice. Bueno, No está Nice. No está Nice. Estamos muy mal. Nice está aquí. De vacaciones. Nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Dover. Sí. Manolo es de Puebla, México. Hola, Manolo. Un día antes de que el mundo se desintegre, romperle la madre al presidente Salinas de Gortari por pinche rata. Esto creo que ya hemos leído, sí, sí, nunca viene, bueno, más refrescada la memoria sobre Salinas de Gortari, ¿verdad, cabrones? Palomas de Casilla, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, abrazaría a la gente que amo. Muy bien, basta de mamadas. ¿Qué ondas, cabrones intergalácticos? Les escribe Juan Carlos de Durango, México. Hola, Juan Carlos. Nada más para cagarme la risa el nombre de Wenceslao, dice. Mi compañero de oficina se llama igual, pero ya nos han contado estas cosas. Sí, que sí. No es que no sean interesantes, pero bueno, pues nada. Hey, hey, María Tijuanense, aquí estoy de regreso. Es Josefat, ¿eh? Ah, hola, Josefat. Dice, bueno, después de unos días que no tuve internet por falta de pago, aunque he tenido unos días difíciles desde el punto de vista financiero, desafortunadamente yo no vivo en Foxylandia, donde todo es felicidad y crecimiento, y estoy que me lleva la chingada porque me perdí el programa 700. No puede ser, no, dice. Mierda. Como diría un radio escucha, esas mamadas son mamadas. Es Al Caponi, ¿no? Dice, ahora tendré que hacer la barba al lobo, dice, para conseguir ese programa. De todas formas, lo felicito, pásenlo bien, dice Josafat Gandarias, ¿eh? El Mamey es de Juliaca, Perú, dice, hola, nave. Hola, Mamey. A mí lo que me jode, lo que me dan la madre, es el perro de mi vecina, que es un hijo de perra. Cada vez, sí, un perro es un hijo de perra, no queda otra, es así. Dice, cada vez que paso por ahí, sale sádico y babeando a morder el pie de quien sea, dice, y mierda, es perro súper cargoso de la patada, dice. Es que si no se lava los pies y tiene esos dolores, el perro va y muerde. Se cree comida. Es más, no, el perro cree que los pies de él son una hembrita de su raza. Claro. No, la perrita, y va y que te muerde. Bueno, pruébate bañándote, güey. ¡Carajo, cállate, pendejo! Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, ahora sí, como no, llega el hombre que más sabe de deportes en todo el planeta. Sí, sí. Todas las aledañas, eres el Yomar Tecolote de Boer. ¡Ja! Hola, señores, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo está, Yomar? Sabe de deportes, sabe de juegos, ¿sí?, en red, sabe de piercing, sabe de, bueno, de todo. Pero no escucha. Ahora sí, ahora no escucha, una mierda, porque está viejo y chonto. Claro, exactamente. Escucha. Muevan al mono, que me enchufe el corneto. Pero sabe, estoy escuchando bien. Escúcheme, Eliomar, hay mensajes muchos para ustedes. Yo sé que trae toda la información de la gente. Sí, Javier Morales, por ejemplo, dice, es un hijo de puta el payaso. Que habla de deportes. Señor, ¿a dónde está el payaso? ¿Cómo le va a decir payaso? ¿Cómo va a criticar al más grande, al 10, dice? Escúchame una cosa, Morales, muerto de hambre. No. Ve tú a buscar ese 10, que bien te habrá empomado en tus noches de soledad. Se refiere a Diego Armando Maradona. Lávate la boca antes de hablar del pasado de mi madre. No se me hace que... Que lo ha hecho, sea... pero con mucha honra. ¿Sabes que tengo miedo a esta altura? Que sea el mismo Diego Armando Maradona que esté enviando... Yo creo que sí, para usted, ¿eh? Yo creo que sea eso. Es una especie de purga política. Hay que chequear eso. ¡Ey, Diegote, no jodas! Por la opinión libre. ¿Cómo lo llaman, muchachito? Javier Morales. Ah, lo conozco. Hemos compartido infancia. Sí, nuestras madres trabajaban de lo mismo. ¿Su madre? ¿Qué? ¿Su madre no era enfermera en Holanda? Sí. ¿Algún día va a tener que contar esa historia? Era mexicana, que estaba trabajando para las Fuerzas Armadas. ¿De Holanda? De Holanda. Porque, bueno, historias raras. Claro, ¿eh? Sí, bueno. Y ahí conocí a Wilfred de Boer, mi padre. No me diga. Capitán de navío. Mejor, ¿usted es hermano de los hermanos de Boer? De Frank y Ronald. Es verdad. Somos trillizos. No. No son mesizos, son los que triunfaron. Ellos, los de Boer que triunfaron en Europa, en España, jugando para el Barcelona. Al Barcelona. La selección de Holanda. Es el de Boer no reconocido. Así es. Mi mamá me olvidó adentro y me tuvo cuando se estaba volviendo para México. Pero los de Boer no tienen madre mexicana. O sea, sí. Son trillizos. Son trillizos no reconocidos. Yo por... nunca los escuché. Wilfred de Boer tiene una mujer en Holanda, en tierra. Ajá. Cuando se embarcó conoció a mi madre. ¿En serio? Ha quedado embarazada mi madre y en esos 9 meses de navío por las aguas han nacido los 3. ¿Y el navío qué bandera tenía? Holandesa. Entonces es holandés. No, Atlántico, señor. Yo estaba en el mar Atlántico cuando nací en el océano. O sea, no es ni holandés ni mexicano. Nada. Sí, bueno, increíble. Los de Boer han criado, sé, en Holanda. Muy bien. Han criado. Bueno, ¿quién hace? Yo volví con mi mamá como polizón a México. Viene a ser, de los trillizos, usted viene a ser el perdedor, el loser, el derrocado, el más grande de todos porque fui el último a salir. El no reconocido. Pero bueno, por eso está aquí. Soy la otra cara, sí, señor. Está la otra bien. Cara de los de Boer. Sí, la todo otra. Todo famoso tiene un pasado que ocultar. ¿Por qué no se parece a los de Boer? ¿Cómo que no me parece? Porque soy salido a mi madre. Yo soy un chamaco. Está bien, bueno, chamaco, escúcheme. Chamaco morenito. Chamaco ha sido hace ya mucho tiempo. Escúcheme una cosa. Hay alguien que... el ciego, Chagasau. Basta de contar de mi vida. Cada gente tiene que saber intimidades mías. Me siento desnudo frente a la audiencia. Sí, bueno, póngase algo. Póngase algo. Tápese con algo, como le dijo su ayudante Valijita en algún momento. Escúcheme una cosa. Valijita, añorar, saber los tiempos. Le pregunta. El ciego Chagasau, un amigo de la casa, ¿verdad? El rosarino. Dice, qué buen comentario. No sabemos a qué se refiere con qué buen comentario, Lemar. Supongo que cuando le pidió que hable sobre los leprosos de New Soul Boys. Que ha tenido razón, sí. Se han caído de la punta, son pechos fríos, muertos de hambre, maricones, los que no pueden soportar la presión. Los quemó y los liquidó. Y el ciego está contento porque es canalla, ¿no? Es de Rosario Central. Bueno, dice, tampoco para alegrar. Eliomar, ahora te pido que me cuentes eso de los penes de plástico que usaron los húngaros para evitar el antidoping. Dice, lo venden por internet y sale 130... No, lo venden a la casa de Javier Morales, que es el chico anterior. Está bien. La madre los fabrica. Está bien. Es cierto. Es cierto. ¿Cómo se usa? Pregunta porque se ve que quiere pasar algún antidoping el ciego. Solo digo, el ciego compita en rugby, no sé. Hay antidoping seguramente ahí también. No sé, pero sí. El pene es un instrumento de plástico anatómico similar a la tetina de un biberón. Como la tetina de un biberón. Me gusta cuando entra así, cuando habla con propiedad, ¿verdad? Sí. Que usted la adhiere a su slip del lado de adentro. Y en el momento del control del antidoping es muy importante ser rápido con las manos. Claro. Recuperar esa velocidad que teníamos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, en nuestra pubertad. Bueno, se supone que son jóvenes los deportistas que están compitiendo. Y saber qué aparato agarrar, ¿no? Bueno, claro. Pero un deportista a los 27 años, con sus manos, no hace cosas que hacía cuando tenía 13, 14. Ah, no. Y compraba revistas que todos hemos comprado. Está bien. Entonces tiene la tetina, ¿cómo es? La tetina va del lado del calzón. Va del lado de adentro. Y cuando está el comité evaluativo, ¿no? Tú te tienes que poner totalmente en bolas para hacer pis. Ah, está bien. O al menos bajarte los pantalones. Pero de espalda el comité, imagino. De espalda. Porque si no se nota. Entonces, que... ahí tú tienes el calzoncillo, adentro tienes la tetinita esta que podría ser un pene. Trata que sea de un tamaño mayor al tuyo para que entre con facilidad. Ah, bien. Lo chupas ahí, en un segundo tiene que ser, en el mismo momento que tú bajas. ¿Pero cómo lo chupas? O sea, el comité te está viendo que lo... ¿cómo es? ¿Pero tiene forma de pene? Espalda. Sí. ¿Tiene forma de pene? Tiene forma de pene. Tiene forma de pene. Usted se pone de espalda. Le das vuelta y lo chupas. Sí, le dice al hombre, le dice al médico, al bioquímico, al farmacéutico, al doctor Simi. El que está ahí, claro. No sé quién es. Exactamente. Por favor, no mire, soy vergonzoso. Ah, muy bien. Entonces ahí se da vuelta y usted trata de... chuparlo lo más rápido que pueda. Ajá. Hay que tener velocidad. No se puede hacer sin práctica. No se puede hacer sin ¿pero práctica. ¿Por qué lo tiene que chupar? No entiendo, pero lo, no importa, lo chupa en el sentido de que lo adhiere a su miembro. Yo me lo imaginaba hace con el pene en la boca. Sí, no, hace el efecto sopapa. Efecto sopapa. Espere que le estoy haciendo una felatio a sí, esto. Claro. No es como un preservativo. Dice, no, está bien, basta, el antidoping. Lo acabo preservativo. No tiene que desenroscarlo. Ya viene así. Es una especie de tetina, pero un poquito más grande. Entonces, usted se lo adhiere inmediatamente, un segundo. Está bien. Milésimas. Perfecto. Y eso en la punta. A los húngaros algo les salió mal porque los han descubierto, bueno, fue un escándalo y le han retirado las medallas. Bueno, porque a los húngaros yo se los vendí pinchados, señora. ¿Usted es el encargado que vende en la comercializado? Punta, en la punta tiene mi pir. Ajá. Eso. Todas las bolsitas tienen un bolsito pir. Con mi pir. O sea, claro, estamos muertos. Pura. Dios. Sí, está bien. Bueno listo. Le agradezco. Sale mi pir, señor. Sí. Para la señora. Para la señora que pasaba y estaba escuchando en la red de tu hijo, dijo, están hablando de cosas de pene. No, señora, esto es información, no, circula en el técnico, mercado, es sí, totalmente sí. Técnico, se habla con propiedad las cosas aquí. Es una fórmula que hemos desarrollado cuando yo trabajaba en un banco de esperma. Acabe, digo, ya que viene acá. No, que no acabe, por Dios. Acabe, por cuidado. Va mucho tiempo, es una columna de deportes. Bueno, listo. Aquí hablan de pene y uno pierde la cabeza. Pierde el rumbo. Otro por aquí que dice, bueno, nada, es ni más ni menos. Muchas gracias. Hay poco tiempo, muchas gracias. Hay muy poco tiempo. Está ni más ni menos que nuestro querido camarada Alejandro Madarmenta Betancourt, que dice, arriba México, el América y el Piojo López, y el Omar que se vaya de la estación, es un asco. Que se vaya de la gasolinera. Sí, que yo he dejado de trabajar en la estación de trenes. La estación de radio habla, güey, así que váyase. Bueno, me he ido, por eso estoy en la nave, porque no me quieren en ninguna estación así en México. Es cierto. El Adolfo de Tucumán dice Gallina puso Boca por siempre. Está muy enojado porque el clásico argentino de Boca River lo ha ganado River Plate. Así que ya. Ah, ya lo ha ganado River Plate. Ya sí, se ha jugado. Sí, ya se ha jugado, ganó 2-0 del River Plate. La gente de Boca llora por los rincones y al carajo. Es impresionante. El River Plate va a ser el campeón del fútbol argentino. ¿Ustedes esto lo está grabando alguna gente que hace apuestas? Sí, señor. El campeón del fútbol argentino va a ser River Plate. River Plate. No hay ninguna duda. Bueno, los equipos que están arriba no tienen sustento, no tienen ni sustento económico para bancar los árbitros, ni jugadores para usted está ganar. Diciendo que los árbitros se pagan. Por supuesto. Los árbitros son las prostitutas del fútbol. Pagan y se venden. Estamos hasta las manos. Bueno, Elimar, resultados del fútbol en eso México. Eso es lo que le gusta a la gente. Los árbitros, el resultado del fútbol en México. Saltamos por la fecha 15 en México, faltan solamente como 3 fechas para que termine. ¿Y el Superlíder es? El Veracruz. Muy bien. Señor. Sí, el Veracruz es mi equipo de este año. Los Tiburones, este Supercomelones, que ya están clasificados para la liguilla. Muy bien. Perfecto. Los Supercomelones parecen un equipo. Claro. Los Jaguares del Chapo se han quedado atrás, ya son pasados, señor. Ya están peleando por el descenso. Es un equipo horrible que tiene lo que se merece. Es un equipo que hemos apoyado el año anterior, en la etapa anterior, y está. Ya pasó sus segundos de gloria. Eso me gusta, no casarse con nadie. Uno tiene que ser liberal para todo. No hay forma. Y me gusta el fútbol también, señor. El Pechuga le ganó como 3-0. ¿El Pechuga? ¿Cuál es el Pechuga? El Pechuga de Pollo. Gana como 3-0 el Chiapas, señor. Lo más importante es el resultado del Atlante. El Atlante está como séptimo en la tabla. Por ahora está entrando. Y le ganó 7-1 al Monterrey. Monterrey. Son los Rayados de Monterrey. Los Rayados de Monterrey. Ese equipo que supo saborear la gloria. 7-1. 7-1 es como mucho. Han jugado tenis o algo así. Es un asco, señor. Ese equipo que supo ser campeón de la mano de Pasarela porque puso orden, estricto y pelo corto. Ahora se ha ido el Kaiser y eso ha vuelto a ser un puterío. Es un nido de gallina, señor. No. Donde todo se fija más en cómo me queda este corte de pelo que cómo ando yo con la vinchita. Señor, el Morrón Rocher no puede parar ni un bus. Y está jugando de defensor en el Monterrey. Guillermo Franco, por favor, retírate del fútbol y dedícate al Evangelio, que es lo mejor que has hecho en tu vida. Nunca tendrías que haber salido de Argentina, señor. Herbiti es otro argentino que está ahí robando. El técnico Miguel Ruiz, basta, Ruiz, deja de versear, ponte un boliche de solos y solas y ve a conseguir parejas. Eso, ve a la disco, claro, exactamente, Ruiz. Por supuesto, hazte amigo de tu primo, Pablito Ruiz, y sale por ahí de noche. Está muy bien. Basta, señor. Dejen de robar. Equipos como estos le hacen mal al fútbol mexicano. No son como el América, que es un ejemplo de institución. Muy bien. Sí, sí. Habla de los Pumas, cabrón. Los Pumas de la UNAM. Los Pumas también, señor. Los Pumas son un asco. Han perdido nuevamente con el Necaxa 3-1. Bueno, el fútbol mexicano está en vía de extinción. Se va una decadencia desde su seleccionado manejado por la Volpe, que es un gran chorro. No. Y seguido de ahí para abajo, señor. Bueno, el fútbol mexicano va a desaparecer. Es la última temporada esta. Así que hazte de Boca o de Río. Luego, béisbol o alguna cosa, ¿no? O alguna motociclismo, ¿por qué no? Las Chivas Rayadas de Guadalajara. Había mucha gente que se quejaba. Escúcheme esto, porque hay quejas de Yoto Mateucci. De Sid. De mucha gente que decía, me ha salido un chingo la entrada para ir a ver a las putas Chivas. A mí también me sale un chingo la entrada para las putas. Entradas más baratas. Vamos a pedir otra cosa, Leomar. Que entrada más barata para el fútbol mexicano. Sí, que puedan entrar todos a la cancha. Que abran los portones. Que liberen el Golfo Pérsico. Que liberen a esta dama que ha cantado mal el himno nacional. Mentira, que la dejen presa. Que se pudre en la cárcel. Que la pongan en la misma celda con Gloria Trevi. Y que la manosee y la bese. Y Gloria que la Trevi ya salió. Salió Gloria Trevi. Salió Gloria Trevi. No pasó por casa todavía. No pasó por casa, le estoy esperando, Gloria. Está muy ocupada. Bueno, Eliomar, le agradezco. ¿Quieres saludar? Tengo que saludar a un amigo antes de irme que se llama Dan Meyerbagger. Hemos compartido. Sí, es un dinamarqués con el que hemos compartido muchas copas, muchas andanzas de jóvenes, muchos bares de esos Países Bajos, muchas vidrieras de la zona roja de Holanda. Bueno, y ahora me entero que va a competir en el circuito femenino de golf europeo, pero bueno. Son cosas, ¿no? Son cosas de la vida. Uno decide de la vida, variantes, variables. Le van a permitir, ¿no? Le van a permitir. Ha endeudado toda su casa, ha vendido todo, y el muchachito se ganó la clasificación, se lo merece. Mire este drive hoy en uno, y ahí estaremos. Es alentando a nuestro amigo transexual, que, bueno, amigo suyo. tuyo, ¿no? Es un amigo de Dios, amigo de ustedes también, yo lo comparto, no tengo problema. Los amigos son nuestros amigos. Los amigos de Eliomar son nuestros amigos. Yo comparto amistades. Y los que le dicen a Eliomar payaso, hijo puta, también son nuestros amigos. También son nuestros amigos. Comparto mi madre también con aquello, señor, no tengo problema. Eliomar, le agradecemos mucho su presencia. Esa firma incalificable que envidia a CNN, envidia a NBC, envidia a la TV Azteca, envidia a los aquí, en caso de que el mundo se desintegre. De nada, señores. Muchas gracias por todo. Estoy realmente acongojado, conmovido, compungido. Y muchas gracias por su acogida en una nueva semana. No, si quiere le damos más. No, esperen un tiempo, por favor. Eliomar Tecolote de Boy. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lusitana, esa portuguesa, esa morocha de ojos color de fuego que me volvía loco en mis andanzas por los bares. Gitana, lusa, has dejado mi alma en fuego. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, marihuana de aquí de Caracas, Venezuela. Se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la boda. Se debe hacer como las 8. Ah, no sé, estoy perdido. Por el culo, yo veo. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Vamos ahora para estos amigos, nos saludan, dice de la nave María Tijuana, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tipo nada, dice, bueno, les escribe el Pollo y Firulai. Hola, Firulai. Sí, Firulai me ha encantado, sí. Me ha fascinado, además de ser el perro más viejo del señor Burns, sí. ¿No? Me gusta Firulai, ¿no? El pollo es una cagada, pero Firulai muy bueno, dice, bueno, es la primera vez que lo hacemos, que nos comunicamos, hace tiempo que los escuchamos por FM Factiques, somos de Reconquista, dice, bien, machos, no como los putos de Avellaneda, dice, lo que tenemos pensado hacer es, en caso de que el mundo se desintegre, es hacer un concurso de belleza con mujeres, dice, y a las primeras 50 participantes le damos para que guarde, para que tengan y para que archiven. Queremos que le manden un chingo a su madre para Fernando, porque está todo el día encajetado con su novia. Y bueno, no, hay que ver si las mujeres, sabiendo que es el último día, quieren participar del concurso o ya están entregando sus cosas por ahí. Por otros lados, en un concurso particular. Exacto, a mí igualmente, si me llaman por teléfono y me dicen, hola, ¿te hablas Firulai? Sí, yo me presento a un concurso, sí, porque es como una base. Que uno se siente tranquilo y dice, no, si está Firulai, ahí respetamos. Bueno, cuando tienen, ¿cómo es esto? Ah, continúa el mensaje y bueno, ya mamadas son mamadas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Les escribo desde Julián Capuno, Perú, y es Elionés, que tengo un chingo mensaje de Elionés, y en otro momento pasaremos a leer los pinches mensajes de Elionés. Tengo aquí a Kungal, Damas and Huffer, Canarica. Hola, ¿cómo están, chicos? La María Tijuana quería contarles cómo comenzó todo esto de la estática y de mis dedos estáticos. Ah, yo pensé que de los dinosaurios. No, los superpoderes. Se va muy atrás, ¿no? Los superpoderes de Kevin Galdames. Ay, interesantísimo. Hay que darle su tiempo, igual que a nuestro amigo de Boston, Massachilla, y a William Castaneda con lo que tiene para contarnos. No está como para así, para pasar rápido. No ha llegado tu tiempo. Como el interno 761, que sí lo podemos leer rápidamente. Ah, dice simplemente, hola, personas de la María Tijuana, ¿cómo están? Soy el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, citando la frase del célebre Ader Fernández, que por cierto, les mandó saludos y dijo que todavía existía, pero que el internet estaba caro. Bueno, les cuento que mándale un abrazo. El 8 de noviembre está cumpliendo años el interno 761. 8 de noviembre. Ah, bueno, ¿qué pasó? Nada, cumpleaños del interno 761. Habrá que cantarle feliz cumpleaños y darle las loas que fue merece ayer. El interno 761. ¿Fue ayer? ¿En serio fue ayer? Claro. En serio, debe estar con el corazón destrozado. Por interno. Debe estar tristísimo. Sí, que sí. Si no. Mucho más. No, mal que siempre. Pero interno lo lamentamos, pero en nuestra pinche alma, güey. Sí que sí. Pasa que aquí entre bueno, vamos Buda, a Buda, es culpa tuya. La culpa es tuya. No puedes olvidarte de un célebre como el interno 761. Es verdad, estás despedida. Sí que vamos sí. A cantarle al interno 761 su cumpleaños. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas interno 761 y todos los Juanes de Caracas, Venezuela. Que los cumplas feliz. ¡Sécate! ¡Arepas para todos! ¡Viva el interno 2-7-6-1. Cuando quieran aprender de un grande, de una institución venezolana, sí, vayan, no lo miren al interno y pregunten por Chávez Frías. No, pregunten por el interno 761. Sí, sí. En algún momento, y ya lo hace, nos sentiremos orgullosos de este chaval espectacular que es el interno 761. Te mandamos un abrazo. Muchas felicidades. Hoy debe estar totalmente pedote. Hoy debe estar pedote, deprimido, diciendo mis pinches amigos de la María Tijuana ya no me quieren como antes. Nunca te quisimos, interno 761. No, eso es verdad. Afronta la realidad. Un abrazo, hermano carnal, ¿eh? Y bueno, nada, ahí te ves, discúlpanos, es que ya sabes cómo es esto de las papeletas y esas mierdas. Un abrazo. La Muda manda besos. Sí, dice que la perdone. Ya es tarde, Muda. No, no hay perdón para ti. No, a las mujeres se las perdona. Antonio Enrique Barrera Delgado es de Tenerife, Canarias, y dice: lo que no sobre, lo que me da la madre, lo que me tiene así hasta los huevos es la mentira, el olvido, la insinceridad, la envidia, los malos olores y la mala gente. Y ahí están. Sí, la sociedad entera. En su conjunto, ¿no? Hola, pirata y señor Artija, esto lo firma Denise. Por aquí está Dicta, que dice: hola, tripulante, un chingo a su madre. Hola, Dicta. Los hackers de esta ciudad, dice, de mierda, chingue su madre, dice, enojadísima la Dicta. Hola, amigos, ¿cómo están? Hace tiempo que no les escribo, ¿y por qué lo haces ahora? Claro. Digo, después de tanto tiempo, no vamos a andar extrañando. Evangelios de Juliaca, Perú. Ah, un saludo a Airos. Un saludo a Airos, exacto. Sí, que me escribió. Ha tenido hijos, se ha casado. Todo pasar en ahí. Unas cosas así infinitas le han pasado a Airos Stalkan. Bueno, por aquí tenemos, bueno, nada, estaremos en el día de mañana con todos estos. A Lu, que ha mandado una fotografía de su prima y es exactamente igual a ella. Y pero también, ¿estás seguro que la prima? No sé, sí, súper precioso. Y está el stripper, el primo stripper, el que se pone en pelotas en todas partes. Oh, sí. Y tiene cara stripper, ¿eh? Sí, yo lamento decirlo, pero sí, así es, ¿eh? Un profesional de la danza del desnudo. Bueno, sí que sí. Nada más, un saludo para el canopo, para el stripper. Sí, eso se llama saludando gente. Eso se llama saludando gente, ya que estamos tantos saludando sí gente, sí. Saludamos al Compunético, el DF mexicano. Ahora Compunético. Se escribe Compunético, el DF. Pues me estoy reportando después de tanto tiempo para pedirles en un limbo pegajoso y maloliente llamado escuela. Dicho estoy, dice que sepan que estoy hasta la madre en la escuela y de que, bueno, de que estoy ahí supuestamente donde me enseñan. Dice, ya no sé, porque en realidad nos llevamos desde 12 a 13 materias. Bueno, sí, no se entiende. Sí, al fin. Seguimos saludando, pues, gente. Gracias, Componéntico. Bueno, le inventa la madre del pendejo Bush. Dice, no puede ser esto. Saludos a los madres de México. A la banda de México. Por cierto, me gustaría invitar a salir a la Muda. ¿Está disponible? Sí, por supuesto. Sí. Nada más tienes que invitarla y ella saldrá contigo. ¡Ah, la Muda a la tierra! Así es. Un saludo para Charlie y para no sé qué otros cabrones que están dando vueltas por aquí. Seguimos saludando prácticamente con la manito así en alza. Le agradezco muchísimo Obi-Wan Cannabis. El viejo más tarde. Betty, sí que sí. ¿Dónde estás, Master? ¿Qué ha sido de la vida? Estás en Monterrey, estás estudiando en los Estados Unidos. Obi-Wan Cannabis nos ha referido de qué es de la vida de Tino los Parchís. Ah, perfecto. Y de su brazo que ya no está junto a él, ¿verdad? No, obviamente. Bueno, sí, lo perdió en el 98, nos explica algunas cosas. Debe estar con lesiones. Apóngale el puerco, también ahí lo saludamos a Paloma, a Palomita Forti. A la tierra. Bueno, el señor Lagartija, le pregunto en estos momentos todo titilando por aquí. Sí, sí. Y aprovecho para saludar a Yabut, que está en París y dice: viva Marcelo Gallardo, al carajo. Bueno, está bien. Sigue en París, amigo. Sí, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo inmensa, inmensa, gloriosa, flotando en el vacío y destruyéndose cada minuto que pasa. ¡Oh, mierda! Me siento frágil y desalumbrado. ¡Qué poético de mierda! Frágil y desalumbrado. Es cierto. Sí. Pero porque desalumbrado y deslumbrado a la vez, ¿no? Porque es como que nos entra por los ojos una refracción. Sí, deslumbrado, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, nada, deslumbrado. Ahí está la Tierra. Me siento, no sé cómo me siento. Igual la Tierra no se destruye sola, no estamos colaborando bastante, digo. Nada, damas y caballeros, agradecemos a Vladimir Putin haber firmado el protocolo de Kioto. Sí, sí, muchas gracias. Una firma que es casualmente de Charles W. Bush, y al carajo con sí. Putin y al carajo con Bush. Firmen lo que firmen. Total, igual, son una... Todo se va al carajo. Todo se va al carajo. Damas y caballeros, nada más que ahora nos habremos reencontrado en otra ocasión. Póngale. Quizás hasta en otro programa. Póngale. En el show de Dick Van Dyke, por ejemplo. Pero eso o será... En la Pantera Rosa. En la Pantera Rosa. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisor terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Barra. Leu Noticias. Antares. FM